participan sectores representantes de la economía social y solidaria, como es el ámbito cooperativo y mutual, también organizaciones gremiales empresarias, gremiales de los trabajadores, laicos y sacerdotes de distintas procedencias, con el objeto de encontrar los consensos que permita incidir sobre los cambios indispensables que requiere nuestro país en esta coyuntura histórica tan compleja y con tantas injusticias por resolver. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente, una década junto a la economía social y solidaria. Desde la gente. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos. Les damos un abrazo afectuoso, virtual, pero sincero. Mariana Anzorena, aquí presente, nuestra voz femenina, y quien les habla, Edgardo Form, como siempre, transitando el 10º año consecutivo y ahora, desde el sábado pasado, 2 horas consecutivas en este programa que queremos tanto. Así es. Muy buenos días a todos. Y hoy nos visita el licenciado Pablo Himen, que es licenciado en Ciencias de la Educación, para hablar precisamente de su especialidad, de los salarios docentes, de la infraestructura escolar y, sobre todo, el futuro de la educación argentina. Por otro lado, como siempre, Ana Grondona se mete de lleno, esta vez con la situación de la ley de las y de los científicos argentinos a los que el gobierno nacional quiere exportar. Lamentablemente. Y vamos a celebrar, aunque ya no esté entre nosotros, el aniversario número 100 de una grande, Chavela Vargas. Y desde la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, nos vamos a dar el lujo de hablar con Mariana Carvajal, que esta semana va a presentar acá en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini su libro Yo te creo, hermana. Y claro, por supuesto, como no podría ser de otro modo, aquí en Desde la Gente celebramos con inmensa alegría la aparición de la nieta número 129. Y hacia el final de nuestra emisión de hoy vamos a recordar al enorme Eduardo Galeano, que se fue hace 5 años ya a recopilar historias profundas a otros mundos. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa ganadera indígena de Ingeniero Jacobacci, en Río Negro, bien al sur de la Argentina. En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, Silvia Porritelli hoy nos trae una de esas historias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de cooperativas. Las áridas tierras de la Patagonia fueron testigo de numerosos hechos trascendentes que marcaron la historia de la Argentina. Fue allí donde las milicias comandadas por Julio Argentino Roca pusieron particular empeño para desplegar la mal llamada campaña del desierto, con el fin de ocupar las tierras de los pueblos originarios. También allí transcurrieron los trágicos hechos de la Patagonia rebelde, como la denominó el historiador y periodista Osvaldo Bayer. En esa geografía, en donde aún se sigue disputando la tenencia de la tierra, fue donde un grupo de 7 productores ganaderos originarios de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci decidieron tomar las ideas asociativas que trajeron consigo a principios del siglo XX los inmigrantes europeos y crearon, en 1971, la Cooperativa Ganadera Indígena. La entidad quedó conformada formalmente en 1973. Su actual presidente, Edgardo Mardones, explica los motivos que llevaron a los pioneros a agruparse de manera solidaria. Si uno lo contextualiza en la historia, en la década del 70 y el 73, vivíamos procesos militares donde, bueno, había un gran perjuicio para estos productores porque eran todos descendientes de pueblos originarios donde traían una cierta lucha con el tema de la tierra para poder defender y quedarse en su lugar, ¿no? Entonces, para defender la tierra necesitaban defender su producción y comercializar su producción para poder sostener a su familia, ¿no? Entonces, desde ahí nace la idea de poder conformar una cooperativa que pueda resolver los temas económicos en cuanto a la comercialización de la fibra, de la carne, y también hacer las compras de lo que tiene que ver con las mercaderías para poder subsistir en el campo. Y eso hizo a que las familias se afiancen y puedan producir en su lugar, ¿no? Acostumbrados a la lucha y al trabajo duro, los cooperativistas pusieron todo su empeño para defender su cultura, su trabajo, su producción y su tierra. La mejor forma que encontraron para fortalecerse como organización fue sumando a nuevos ganaderos. Ahora el dirigente Edgardo Mardones cuenta cómo en pocos años la cooperativa ganadera indígena logró tener, hacia 1979, una masa societaria de 250 productores de diferentes localidades y parajes de la región sur de Río Negro y sus zonas aledañas. En ese momento funcionaba el tren a vapor acá en Jacobacci, la trocha angosta que se la conoce. Entonces iban recorriendo todos los pueblos desde Jacobacci hasta el pueblo de Ñorquinco, que es un lugar donde pasaba la trocha. Entonces en las comisiones de fomento, en los parajes, iban parando a medida que la trocha avanzaba y iban invitando a otros productores a la idea de sumarse a esta cooperativa, ¿no? Y en el 79 la cooperativa ya empieza a asociar productores de todas las zonas influencia de Ingeniero Jacobacci, parajes cercanos a un radio de 200 kilómetros. Las principales actividades de la cooperativa ganadera indígena son la comercialización de fibra de oveja merino y de cabra angora, además de la venta de carne de ganado ovino, bovino y caprino. También la entidad se encarga de realizar compras conjuntas de mercaderías, insumos y equipamientos. Y después, como tareas administrativas, realizamos la generación de proyectos productivos para los productores en lo que tiene que ver con infraestructura predial, en lo que tiene que ver resolver problemas con el acceso al agua, distribución, almacenamiento, el uso de energías alternativas como bombas sumergibles que tienen que ver con solares, la luz solar también se aprovecha en lo que es energías alternativas. Y también lo que hace la cooperativa es un interlocutor con las distintas instituciones del Estado Nacional y del Estado Provincial. Con sede en la localidad de Ingeniero Jacobacci, la cooperativa cuenta actualmente con 220 asociados, distribuidos en 22 parajes de la región sur de Río Negro. También posee productores asociados en 2 departamentos de la provincia de Chubut. Defender los intereses de sus asociados y promover el arraigo y la sustentabilidad de las familias de la zona rural son los principales ejes de la misión de la entidad patagónica. Son productores, tienen una porción de tierra en un ambiente árido, semiárido y semidesértico también, todo en la estepa patagónica. En su mayoría tienen un promedio de 150 animales, que pueden ser ovinos, caprinos y porcinos en algunos casos, y bovinos. La mayoría son productores mixtos, son muy pequeños productores con núcleos familiares no mayor a 5 integrantes por familia. Desde el comienzo de su gestión, el gobierno de Mauricio Macri viene aplicando políticas de ajuste en diferentes programas nacionales de promoción de diversas áreas productivas. En particular, en la actividad agropecuaria se redujeron sustancialmente las partidas presupuestarias, sobre todo lo que respecta a la Secretaría de Agricultura Familiar. El año pasado, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, dirigido por el expresidente de la Sociedad Rural, Miguel Echevere, despidió a más de 500 trabajadores del organismo, entre los que se encontraban técnicos y asesores del programa Cambio Rural 2. Estos trabajadores asistían y asesoraban a pequeños y medianos productores de diferentes provincias. El presidente de la Cooperativa Ganadera Indígena, Edgardo Mardones, comenta cómo afectan estas políticas a los ganaderos y a la actividad en general. No solamente la cooperativa indígena, sino que la mayor cantidad de cooperativas que hay en nuestra provincia y en nuestra zona se ven afectados por esta situación, ¿no? En Río Negro se despidieron 20 técnicos que trabajaban para la agricultura familiar, se disminuyeron los equipos técnicos de SENASA, de el INTA y de otros programas que intervenían en el trabajo en nuestra zona, ¿no? Con el Estado Nacional es muy difícil entablar algún diálogo, perdió todo ese diálogo que sabíamos tener, no con la provincia. Con la provincia hoy seguimos teniendo el diálogo, el trabajo mancomunado, asesoramiento técnico, pero todo lo que tiene que ver con lo nacional se perdió todo. Los integrantes de la cooperativa pasaron momentos muy duros cuando en el año 2011 las cenizas generadas por la erupción del volcán Puyehue cubrieron toda la región y devastaron fundamentalmente a la producción de ovejas y cabras. Este siniestro, que se sumó a la larga sequía de casi una década, no solo afectó a las pasturas de los campos, sino que también causó la pérdida de más del 70% de la hacienda. Luego de varios años de lenta recuperación, el accionar solidario y mancomunado fue el que permitió a la entidad, junto a otras cooperativas de la región, realizar el año pasado una importante venta conjunta de fibra de oveja. Después de esta crisis de la ceniza y de los 10 años de sequía que llevamos, la cooperativa actualmente está comercializando 50.000 kilos de lana durante el año. O sea, todavía no llegamos a la recuperación del stock que perdimos, ¿no? Estamos a un 60% por debajo, ¿no? Entonces, bueno, lo que vimos necesario fue juntarnos con otras cooperativas de la región para poder hacer una licitación de fibra en conjunto y así poder ganar un volumen y que las firmas compradoras puedan valorizar esta unión y también pudieran pasar unos buenos precios por esta licitación, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo, 6 cooperativas, pudimos licitar 150.000 kilos de lana y tuvimos una venta récord porque el valor de la lana aumentó en un porcentaje muy significativo y también nos benefició el tipo de cambio de dólar. Estaba en alza, ¿no? Lo mismo ocurrió con la lana de cabra angora, conocida como mohair. Para efectuar esta venta récord, se juntaron 15 cooperativas de 3 provincias, Río Negro, Chubut y Neuquén, las que lograron reunir un volumen de 65.000 kilos de mohair. Esta operación colectiva les permitió a los productores ganaderos defender mejor el precio de sus materias primas. Pero recordemos que entre los principales objetivos de la Cooperativa Ganadera Indígena se encuentra la defensa del medio ambiente y la lucha por la tenencia de la tierra en manos de los pequeños y medianos productores. Fue ese arraigo territorial el que llevó a que casi 50 años después la entidad cuente con 220 productores asociados que viven y trabajan de manera armónica y equilibrada en el territorio donde comenzaron a soñar los pioneros. La cooperativa cuenta con 2 socios fundadores que están en vida y en su mayoría un 95% de los asociados de la Cooperativa Ganadera Indígena son descendientes de pueblos originarios y un 5%, que es el caso mío y de mi familia y de otros productores, somos personas que, bueno, por distintas inmigraciones que han venido llegando a estos lugares y nos hemos ido acoplando a este sistema cooperativo que hoy ofrece esta institución. Si quieres saber más sobre la Cooperativa Ganadera Indígena de Ingeniero Jacobacci, Río Negro, se puede ingresar a la página de Facebook buscándola como Cooperativa Ganadera Indígena. En el Facebook de la cooperativa hay una interesantísima cantidad de fotos que dan cuenta del rigor del trabajo en la Patagonia. Muy interesante, sobre todo para tener una dimensión de la realidad de nuestro país y salir un poco de ese típico porteño centrismo que muchas veces es difícil de desterrar. También se pueden comunicar o escribir al correo electrónico, por favor tome nota, coop, así la abreviatura de cooperativa, coop.ganaderaindígena, todo junto, @gmail.com. Desde la gente. Hoy, a partir de las 19, conferencia a cargo de Jorge Dubati. El título de la conferencia: Historia del público y los espectadores de teatro en el siglo XX. La modernización entre guerras, 1917 y 1939. El ciclo está organizado por el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación y el Instituto de Artes del Espectáculo Raúl Castagnino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La actividad, con entrada libre y gratuita, se desarrollará hoy a las 19 en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. El próximo martes a las 20 será el momento del lanzamiento del programa 2019 del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales. En esa oportunidad se presentará también la investigación conjunta que realizó el Centro Cultural de la Cooperación con la UNTREF, que es la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre la cultura independiente de la ciudad de Buenos Aires. La actividad es libre y es gratuita. Tendrá lugar, como dijimos, el próximo martes a las 8 de la noche en la Sala Aníbal Ponce del Centro Cultural de la Cooperación. En un rato nomás, en el micro del CCC, el Chino Sanjurjo profundiza sobre este asunto. Desde la gente. Desde la gente. 10 años. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el marco del ciclo Para Todes Tode, así como escucharon, que se viene desarrollando en el mes de abril en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, los viernes la cita es con la música. El 19, a partir de las 21 horas, se presenta Cecilia Zavala con temas de su último disco solista, El color del silencio. En la invitación del Conti hablan de ella, de Cecilia Zavala, así. Una mujer, su voz y su guitarra. Una estética aparentemente tan simple y tan íntima tiene el desarrollo en su interior de un entramado rico y complejo. Texturas, diálogos, estados de ánimo, timbres y parcerías diferentes se ven develando a lo largo del concierto, sin olvidar las versiones de clásicos de la música argentina. Este concierto de Cecilia Zavala es la presentación de su último trabajo solista y el resultado de 20 años de trayectoria y 10 discos compactos en su haber. Desde la gestación de Aguaribay ha recorrido muchos escenarios en Argentina y el exterior, representando a nuestro país en Latinoamérica, Norteamérica y Europa. De esta manera, el show recorre material de los 10 discos de Cecilia en formato solo set y arreglados especialmente para este formato. El aire silencio, el uso de las dinámicas y el juego rítmico-armónico es una característica cautivante de esta propuesta. Así que, para agendar, Cecilia Zavala, próximo viernes 19 a las 21 en el Conti, esto es en Avenida del Libertador 8151. Ahora la escuchamos en esta versión del tema de Juan Quintero, A Pique. Qué cosa que de repente se me ha ido al suelo y está el vacío esperándome. Nada me puede atajar, nada firme adelante mío. No es que me caiga, se me ha ido el suelo y lo voy a seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que como respaldo lo tengo al viento y no queda nada bajo mis pies. Me voy a pique nomás y aunque rompa el aire de un tajo, no es que me caiga, es que voy pa' abajo a tocar el fondo de lo que soy de una buena vez. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Thank you. Abro los ojos de tanto miedo y no hay asidero que pueda ver. Bajo zumbando no más, no hay abrazo ni soledad. Donde me he metido, nada se ve y hay que seguir. No te asustes, no, no te asustes si ves que no quedan voces al lado mío y que me hagan bulla y me hagan reír. Nadie se puede acercar, pero hermano, no hay soledad. Donde me he metido, me arenga el aire con su silbido y me da su mano para seguir. No me llores, no, ya he de venir. Voy a encontrarme con mi suerte, buscando lejos de todo lugar, lejos de mí, de lo más hondo te quiero pedir. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente y, como verás, Mariana, no tengo una publicación para dar lectura, al menos a los títulos y los copetes. Lo que tengo es una información muy interesante y muy estimulante, porque en pocos días más una nutrida delegación cooperativa, encabezada por el presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina y además, y nada menos, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, va a acompañar a una misión oficial argentina de carácter comercial a Francia y Bélgica, con la finalidad de establecer vínculos comerciales, en lo posible hacer negocios. Y quiero destacar que en la comitiva anterior, que hace muy poquito estuvo en la India y en Vietnam, donde participaron 8 grandes cooperativas, las que hicieron negocios y establecieron unos contactos muy importantes, más allá de lo que pudieron haber logrado otras empresas de carácter lucrativo o tradicional, fueron las cooperativas. Mira. Ahora vuelven a ir, seguramente con presencia del sector agrario, de la banca cooperativa, por supuesto, del sector consumo, para establecer vínculos y negocios con empresas del sector homónimo de estos 2 grandes países europeos. Entre otras consecuencias positivas está el reconocimiento que empieza a percibirse de parte de las autoridades nacionales a la existencia de un espacio de la economía social y solidaria de gran dimensión y con capacidad de generar riqueza, trabajo y bienestar. Es oportuno, después de casi 130 años de cooperativismo en la Argentina, que empiecen a darse cuenta de que existimos y somos importantes. Y seguramente vamos a tener noticias de los resultados. Con toda seguridad, y será motivo de comentarios en nuestro programa. Genial, lo esperamos entonces. Por este lado tengo a La Tinta, que es periodismo hasta mancharse, así se llaman, es una publicación autogestiva cordobesa. Hace poco hicimos una nota con ellos en la columna de géneros, lo hizo Marta Gaitán. Están en internet www.latinta.com.ar, también están en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas las redes como corresponde. Y el sitio, en el sitio puede leerse un interesante artículo que está titulado "Empezó el tercer juicio por cáncer al Roundup de Monsanto". El Roundup es el glifosato de Monsanto. Y la nota dice así: en el marco de una bola de nieve de juicios que desafían la imagen de la multinacional, la semana pasada llegó a la corte en Estados Unidos la demanda de Alba y Alberta Pigeoid, al igual que en los 2 casos previos ganados por los demandantes, sostienen que el uso prolongado de glifosato los llevó a desarrollar un linfoma y que la empresa no advirtió los riesgos, a la vez que manipuló información científica sobre sus productos. ¿Y por casa cómo andamos?, nos preguntamos nosotros. Bueno, andamos así. Y la otra cosa que me preocupó es este fallo irresponsable acerca de las distancias alrededor de las escuelas en las cuales se puede no aplicar fertilizantes. Y la verdad es que si hay un gobierno que se ha ocupado del medio ambiente en este país y en las últimas décadas, es el de Cambiemos. Es terrible, porque lo que está haciendo Macri es defender la fumigación sobre escuelas rurales como si fuera un lobista de Monsanto. Esto pasó la semana pasada en una conferencia de prensa, se hizo viral al instante en la provincia de Entre Ríos, donde el primer mandatario criticó un fallo judicial que prohíbe las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1000 metros de las escuelas. La sentencia logró frenar un decreto del gobernador Bordet, por el cual se autorizaba la fumigación a apenas 100 metros de las escuelas. Así las cosas, en esta Argentina, gobernada por CEOs, y volviendo al artículo publicado en La Tinta, recomendamos su lectura particularmente porque es muy pero muy instructiva y se detallan las consecuencias del uso de los agrotóxicos. Recordamos entonces, la página de La Tinta es www.latinta.com.ar. Desde la gente, 10 años. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. La coyuntura y el análisis. Desde la gente. Ana Grondona. Ana Grondona acaba de ingresar a nuestro estudio de radio. Le damos la bienvenida. Está abrigadita como corresponde para estos días un poco frescos, propios del otoño. Y la pregunta de rigor es, Ana, ¿cuál es tu tema de hoy? Buenas, sí, ya está cambiando la estación. No hay que confiarse mucho porque en cualquiera de estos días vuelve un poco el calorcito. Puede ocurrir. Exacto, así estamos en este clima subtropical. Bueno, para hoy la crisis de la ciencia en la Argentina, de les científiques, para decirle para decirlo en inclusivo. En esta semana hubo una movilización importante al polo científico. Y como circuló bastante desinformación y falsas noticias, algunas cosas me parecía que era pertinente aclararlas. Bastante en primera persona, yo soy investigadora del CONICET hace algunos años. No por mérito propio, sino por una política sostenida de un gobierno que tenía una orientación que era favorecer el desarrollo científico. Eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué hablamos de una chique del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, que es el principal organismo de financiamiento de científicos y científicas? Es decir, el CONICET paga buena parte de los sueldos de aquellos que nos dedicamos a la ciencia, que después además tenemos, por parte del mismo CONICET o de otras agencias estatales o de universidades, los financiamientos para los proyectos, que es una cosa distinta, ¿no? En el caso de las ciencias sociales, comprar computadoras, libros, hacer encuestas, trabajo de campo, eso lo financian las universidades y otras instancias. En el caso de las ciencias duras, los reactivos, los microscopios y todo eso, lo financian las universidades y otras agencias. El CONICET es fundamentalmente lo que financia los salarios de los investigadores y las investigadoras bajo dos modalidades. La primera son las becas. Tenemos becas de doctorado y de postdoctorado, cuya contraprestación, es decir, cuya obligación es realizar esos doctorados y esos postdoctorados. Y luego está la posibilidad de que quienes han realizado los doctorados ingresen a lo que se llama la carrera de investigador científico o científica, que es un cargo fijo, estable en la administración pública, que se regula por las paritarias de UPCN. Esa, digamos, es una noticia no tan buena para todos y todas, pero que supone estabilidad y con la continuación del trabajo científico en ese ámbito. Este año se pasó a un ingreso de un total de 450 investigadores. Ahora bien, el año pasado habían sido 600 investigadores, es decir, que este año entraron 150 investigadores menos que el año pasado. El año anterior a ese habían sido 502 y la tendencia fue de una baja abrupta respecto del kirchnerismo, que venían 943. Entonces ahí ya tenemos una primera señal de achique. Otra señal de achique es que el CONICET, a diferencia de otros organismos, tenía una planificación de mediano y largo plazo. ¿Por qué? No era caprichoso. Había habido un diagnóstico que era muy cierto, que era que la ciencia en la Argentina estaba envejecida. Si uno miraba la pirámide etaria de quienes componían ese organismo, lo que veía era que había mucha gente que se estaba por jubilar y había pocos jóvenes. A propósito de eso, se hizo entonces un plan para la innovación científica, para el fomento de la ciencia, que se llamaba 2020, justamente por el año, que proyectaba la incorporación progresiva de jóvenes científicos y científicas para renovar la ciencia y la tecnología en la Argentina. Eso es lo que tanto les gusta decir a los republicanos, una política de Estado que se acordó entre los expertos del área. En la proyección de esa política tendrían que haber entrado este año a la carrera de investigador científico del CONICET 1.251 personas. Entraron, repito, 450. La tercera parte. La tercera parte. Una clara señal de achique. Pero hay algo más que tenemos que sumar para entender la gravedad del cuadro en el que estamos actualmente. En la Argentina, como las becas de doctorado y de postdoctorado se siguen dando con menos masividad, pero son bastantes, en estos años ha habido un incremento progresivo de los graduados y graduadas de estos doctorados. Es decir, tenemos muchos más doctores. Tenemos 2.406 graduados de doctorados, a diferencia de lo que pasaba en el 2000, que eran 254, es decir, se multiplicaron por 10 los graduados de doctorado. Entonces, hay muchos más aspirantes a continuar con su carrera de investigación en el CONICET. Si uno encima está achicando el número en términos absolutos, lo que está generando es una enorme masa de gente muy formada en la Argentina que no puede continuar con su tarea de investigación. No solo porque se achica el CONICET, sino porque el INTA, que se dedica a la tarea de agropecuaria, a la innovación tecnológica del agro, también se achica. El INTI, que es lo mismo para la industrial, también se achica. La Comisión Nacional de Energía Atómica también se achica. Las universidades también se achican. Es decir, hay un conjunto de gente que simplemente no va a tener trabajo y está hiper, recontra, requete capacitada. El sector privado en innovación tecnológica, nada, mucho menos en este contexto de crisis, donde saca la tajada desde la bicicleta financiera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un gran problema de una masa de científicos y científicas muy formados que simplemente no tienen a dónde ir. En ese punto, me parece que no es exagerado comparar lo que está pasando con esta restricción de los ingresos con la noche de los bastones largos. Efectivamente es cierto, por suerte y afortunadamente nadie entró a romperle la cabeza a ningún decano y eso está buenísimo, Rolando García nadie sangró como él y a otros tantos en aquella noche funesta de 1966, pero sin dudas como aquella noche de los bastones largos va a marcar el exilio interno o externo obligado de muchos científicos y científicas, lo que supone para la Argentina una pérdida de la inversión que vino haciendo todos estos años, en la formación de todos estos cuadros. Además, otras áreas donde estos científicos podrían ingresar, como es la administración pública, también se está achicando. Es decir, es una situación de enorme gravedad, que es coherente con el proyecto económico de Cambiemos, que efectivamente no requiere inversión en tecnología y en desarrollo, ni en ciencia, ni en despliegue de conocimiento. Y además, me parece como nota final, entender que realmente no es una cuestión de presupuesto. Si uno compara lo que implicaría mantener las promesas del Plan de Ciencia 2020 con lo que se está financiando del Estado, la bicicleta financiera, son ni siquiera monedas, son migajas de monedas. Se trata sin duda de una política ideológica para marcar que el conocimiento, el desarrollo tecnológico y el conocimiento crítico no es de ningún modo una prioridad para este gobierno. Incluso eso es más notorio en las ciencias sociales y en las ciencias humanas en general, por ejemplo, en la lingüística, en la sociología, qué sé yo, donde los ingresos han sido aún menores. A este gobierno el conocimiento y el conocimiento crítico no le importa para nada. Eso lo tenemos clarísimo. Sin duda no se trata de un error, sino que se trata de una decisión política deliberada y consciente. Si el presidente de la República dijo en algún momento que enviar un satélite de comunicaciones era como mandar un lavarropas o una heladera por su dimensión, digamos, descalificó esa verdadera hazaña tecnológica de nuestro país, esto que acabas de decir, Ana, es absolutamente coherente. Y claro, ¿para qué vamos a investigar acá si ya investigan en Estados Unidos, en Europa? Y como leí hace poco en un chistecito, seguramente la idea es exportar productos con valor agregado. ¿Y qué mayor valor agregado que nuestros científicos formados en las universidades argentinas? Ana, te invito a que te quedes unos minutitos, porque hay otro gran tema muy caliente y muy preocupante que enseguida vamos a comentar. Dale. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación, en la voz de Luis "El Chino" Sanjurjo, que nos cuenta sobre el lanzamiento del programa 2019 del Observatorio de Culturas Políticas del CCC. El avance hacia la utopía requiere de muchas batallas, pero sin duda, la primera es la batalla cultural. Florial Gorini. Ahora, en Desde la Gente, el micro del Centro Cultural de la Cooperación. Economía, cine, debate, canto, teatro para chicos y chicas, exposiciones, artes visuales, géneros, cooperativas, variedad, investigación. El CCC con Luis "El Chino" Sanjurjo. ¿Qué es una utopía? Galeano intentó definirla alguna vez y hubo muchas pensadoras y pensadores que se dedicaron a perseguir este motor ético, poético y político. Avivar las utopías es el lanzamiento del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales 2019. Será un espacio para conspirar, para compartir y también para avivar los sueños que merecemos en este tiempo que estamos viviendo. Aprovecharemos para presentar además la investigación sobre las organizaciones culturales de la Ciudad de Buenos Aires, un trabajo monumental que desarrollamos junto a la Universidad de 3 de Febrero. Julieta Alfonso, de la Asociación Argentina de Teatro Independiente, ARTEI, nos cuenta qué esperamos y lo que fue trabajar en esta aventura de conocer al sector cultural independiente. Nos parece de suma importancia que el sector que conforma la actividad teatral pueda contar con un estudio de investigación de esta índole, en donde podemos obtener datos estadísticos y datos conceptuales de todo el sector independiente, no solo del sector teatral independiente, sino de los clubes de música, de los centros culturales, de las milongas, de todas las patas que conformamos la actividad independiente. Sin dudas, uno de los datos más interesantes que arrojó la investigación y que nos permite presentar nuestro proyecto 2019 y avivar las utopías tiene que ver con la desigualdad de género en el sector cultural. Romina Sánchez, del Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales, nos cuenta cómo fue el trabajo en el sector cultural. Nos enseñó y nos invitó a pensar también otras problemáticas y otras desigualdades que se dan hacia adentro del sector, fundamentalmente cuestiones de género, que vienen a revelar nuevas formas de investigar y de cuestionar la gestión hacia el interior de estos espacios culturales. El martes 16 de abril a las 8 de la noche en la Sala Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación esperamos para avivar las utopías. Nos va a acompañar con su música y su poesía Paula Mafía. Te esperamos, vení a avivar las utopías junto al Observatorio de Culturas Políticas y Políticas Culturales del CCC. Escuchaste a Luis "El Chino" Sanjurjo, director del Observatorio de Políticas Culturales del CCC. Desde la gente. 10 años junto a la economía social y solidaria. Seguimos dialogando gratamente con Ana Grondona, y hay un tema que seguramente te habrá generado una profunda preocupación, como creo que a todos los demócratas que viven en este planeta. Julian Assange. Sí, tremendo. Las imágenes en Londres, escalofriantes, de realmente algo que, por un lado, era posible, estaba en el horizonte, pero cuya concreción resulta no deja de sorprendernos, ¿no? Me refiero a esta acción de Ecuador, de Lenín Moreno, en una abierta traición a lo que es un modo de defender la soberanía, entrega en la Embajada de Ecuador en Londres a Julian Assange, que tiene algunos cargos en Inglaterra mismo, vinculados a una acusación que tuvo en Suecia de acoso sexual, que nunca fue probada, etcétera, pero que sobre todo tiene el pedido de extradición por parte de los Estados Unidos por crímenes gravísimos, que vamos a ver cómo sigue la historia. Van a ser años, tanto en Inglaterra, para lograr la extradición, o eso se prevé en estas horas, como en Estados Unidos, alrededor de la discusión, que me parece que es fundamental, sobre si se trata de una filtración de información secreta a un Estado o, por el contrario, de la protección de un derecho que a los liberales les encanta, menos cuando se les vuelve en contra, que es la libertad de prensa. Exactamente. Me parece que en este mundo de los grandes conglomerados, de las noticias falsas, de la manipulación de la opinión pública, este caso va a ser un caso testigo y que va a definir en buena medida cómo sigue esta historia de aquí en más, si vamos a respetar la información, si vamos a respetar algo que tenga que ver con la posibilidad real de conocer alguna forma de la verdad, o si por el contrario se va a cerrar el cerco y lo que va a haber es reproducción de los intereses de los grandes conglomerados mediáticos. Gran dilema. Gran dilema en una situación que es altamente preocupante, porque sin duda Lenín Moreno, que ha traicionado el legado de Rafael Correa como presidente de la hermana República del Ecuador, ha dado una clara muestra de subordinación, seguramente a un pedido, o por lo menos a una interpretación del reclamo del presidente de los Estados Unidos para que Julian Assange vuelva al territorio norteamericano y ahí le apliquen el castigo más riguroso. Vamos a ver qué pasa. Por de pronto, Jeremy Corbyn, que es dirigente del laborismo, está encabezando un movimiento en Inglaterra para que no haya tal deportación de Julian Assange a Estados Unidos de Norteamérica. Sin duda es una batalla internacional e internacionalista. Antes de despedirnos, no sé si hasta la semana que viene o hasta el lunes, porque vas a formar parte de un panel muy importante y se lo vamos a recordar a nuestros oyentes y los vamos a invitar a todas y a todos. Sí, en la Sala Tunión del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, la charla se llama Europa y la ultraderecha, hablando todo un poco, autoritarismo, migraciones, xenofobia. El principal invitado de esta charla es Andreas Thomsen, de la Fundación Rosa Luxemburgo, y voy a estar con Luciana Giotto y con Gerard Dilger ahí en la coordinación de esa charla, así que promete ser interesante, están todos y todas invitadas, lunes 15 de abril, 19 horas, en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vemos entonces este próximo lunes y les reiteramos la invitación. Será hasta el lunes y hasta la semana que viene. Hasta el lunes y hasta el sábado, entonces. Desde la gente. Efemérides. ¿Quién fue primero? El sonido, ¿verdad? Primero que nada fue una nota musical. Cuando el mundo nació, el sonido antes que todo, la voz humana, que es lo más hermoso del mundo. Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. El próximo martes, la mujer a la que estamos escuchando, que es Chabela Vargas, si es que aún no la reconocieron, cumpliría 100 años. Chabela había nacido un 17 de abril de 1919 en Costa Rica como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano. A mí me iban a crucificar porque me puse pantalones en Costa Rica. Me iban a crucificar, me cerraron las puertas de la iglesia. La niña extraña que soñaba con la luna, que quería alcanzar la luna, una niña que no dormía en las noches, les parecía la mujer más rara del mundo, la niña de 8 años, de 9 años, me cría en la selva, me cría en el campo, tenía una vaca que era amiga mía, y le rascaba la barriguita a la vaca y se echaba, y yo mamaba de la vaca. Y así me crié y dije un día, me voy, nada hago aquí. Y me fui para siempre. Y agarraste por tu cuenta la parranda. Paloma negra, ¿dónde andará? Cuando huyó de Costa Rica a México, tenía apenas 17 años. Era pobre, masculina y pasional. Desde niña trabajó en la recolección de naranjas, olvidada por su familia, pero con la idea fija de triunfar cantando. Se rebautizó Chabela en el destierro mexicano. Nada de Chabelita ni de Isabel. Chabela con B corta, solo para joder. Yo soy una mujer que canta dos guitarras y una sola mujer, que soy yo. Que soy demasiado mujer. Por eso le caigo muy mal a mucha gente. Porque soy muy mujer. Y para ser muy mujer hay que saber hasta llorar, fíjese. El escritor mexicano Carlos Monsiváis, amigo de Chabela, habla de una forma de cantar profunda, desgarradora, y de una inmensa sabiduría emocional que le permitía a Chabela vivir las letras de un modo poco habitual. Las desprendía de su contexto habitual, las proyectaba y las convertía en arte. Recordamos a Chabela Vargas en el centenario de su nacimiento y cerramos el bloque con esta versión de La Llorona, una canción popular mexicana que Chabela siempre tuvo en su repertorio. Que además, la hicieron talentosos como Duratierra. Preste atención a la voz de Micaela Vita. Chabela Vargas seguro estaría agradecida. Anta noche tuve un sueño. Llorona, dos negros me mataban. Antenoche tuve un sueño. Llorona, dos negros me mataban. Eran tú. Tápame con tu rebozo y llorona. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Esta mi cuna no es. Política y sociedad, Ana Grondona. Esta mi casa no es. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Tu brazo tan cobardes no son los brazos de mi madre. Este guión es perfecto, el reparto. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Esta mi calle no son. Locución, José María Esquinoca. Estos mis sueños no son. Producción, Ernesto Horvath y Daniel Varenga. Esta maestra de escuela que está pisando mi rayuela. Desde la gente, 10 años. Llama diciéndome un nombre que mío no es. Desde la gente. Desde la gente. Vos no estás. Igual está el camino que quedó. Está tu amor de madre que llegó. Nietos, canta Diego Saboretti, y le canta a uno y a todos. 129. 129 nietas y nietos recuperados. 129 historias restituidas. 129 mentiras menos en nuestra sociedad. Abuelas de Plaza de Mayo anunció la restitución número 129 de su historia. De los 500 nietos y nietas secuestrados durante la última dictadura militar, hay 129 que ya recuperaron su identidad. En este caso se trata de la hija de la cordobesa Norma Cíntora, secuestrada en mayo de 1977, y de Carlos Solsona, padre de la mujer a la que le restituyeron la identidad y que actualmente vive en España. Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, relató que la joven tardó varios años en hacerse el análisis de ADN y que la justicia intervino en el caso por una investigación sobre su partida de nacimiento apócrifa, que había sido firmada por un médico de la Policía Federal y que hablaba de un supuesto parto en un domicilio. Abuelas entonces se contactó por primera vez con la mujer en el año 2013, pero tras varios intentos, todos fallidos, el análisis se realizó el pasado 3 de abril y confirmó el vínculo con Cíntora y Solsona. Hace 2 semanas, la nueva nieta ingresó al país y por una notificación de migraciones se presentó a la justicia el miércoles 3 de abril. Allí, con intervención del equipo interdisciplinario de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, aceptó realizarse voluntariamente el análisis en el Banco Nacional de Datos Genéticos, que arrojó que es hija de Norma Cíntora y Carlos Alberto Solsona. Su papá Carlos, sus hermanos Marcos y Martín, sus sobrinos, la esperan para abrazarla y reconstruir más de 40 años de historia arrebatados por el terrorismo de Estado. Carlos Solsona es el padre de la mujer a la que le restituyeron su identidad. Y claro, estuvo el lunes en la conferencia de prensa en Abuelas. Nadie tiene idea de los miles de noches que yo me pasé sin poder dormir esperando este momento. Y quienes me conocen íntimamente saben que es cierto, ¿no? Lo he hablado con muy pocas personas. Como sabía que también podía ser cierto que no llegara nunca a este momento, hay una especie de mecanismo de autodefensa que para evitar que me destruyera y que me degastara antes de tiempo, bueno, uno se va poniendo una coraza que se hace cada día más grande. Se pasa el tiempo, se hace más difícil. Y bueno, para nosotros cada vez nos quedaba menos tiempo tampoco. O sea, también, ¿no? Yo tengo 70 años. Y empecé a buscarla cuando era un treintañero. Celebramos con inmensa alegría y por supuesto con nuestra permanente solidaridad la aparición de la nieta 129. Y como sociedad vamos por más, muchos más. Cuando me arrancaba de tu brazo. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. En el Centro Cultural de la Cooperación, los pibes tienen su espacio. Hola, soy Hipo. Y yo soy Tito. De la obra de títeres, un hipo desafinado. ¿Qué días estamos? Todos los sábados y domingos a las 16 horas. ¿Y en dónde? En el Centro Cultural de la Cooperación. Corrientes 1543. ¡Los esperamos! A orillas del río, Hipo y sus amigos intentan armar un coro. El pequeño hipopótamo tiene ganas de cantar, pero le da vergüenza. Pero ahí estarán sus amigos para ayudarlo, claro. Idea y producción general, El Nudo, compañía teatral, intérpretes Mariana Trachtenberg, Daniel Scarpito, Claudia Villalba, Julieta Lessi, Telmas Choknadek, Julieta Greenspan y Julia Nardosa. Un hipo desafinado va los sábados y domingos a las 16 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 250 pesos. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione. Como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resistimos, aportamos, reflexionamos, hacemos visión de géneros. Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar. Desde la gente, visión de géneros. Visión de género. Aquí estamos en nuestro espacio habitual, en visión de géneros. Mirá, hoy tengo una tremenda invitación para vos. Anotá el día, miércoles 17 de abril, horario, 19 horas, ¿dónde? Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Sala Solidaridad, segundo piso. Temática, presentación del libro. Título, Yo te creo, hermana. Autora, ¿quién la escribió? Mariana Carvajal. periodista, especialista en temáticas de género. Ya la conoces, escribe en Página 12, en Televisión Pública. No hace falta que te cuente mucho más de Mariana. ¿Con quién va a estar? Con Claudia Piñeiro, con Luciana Pecker, con Telma Fardín. Va a coordinar Natalia Stopani, del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Te lo vendí? Bueno, yo quiero que te lo venda y que te explique un poco más de qué se trata Yo te creo, hermana, Mariana Carvajal. Por eso la tenemos en línea ahora. ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Vos? Bien, muy contenta y entusiasmada. No solo con la presentación, que bueno, me va a acompañar un equipo, una delantera de primera. Tremenda. Tremenda, mujeres que me representan con su palabra, de distintas generaciones, que cuando hablan me siento muy reflejada, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy importante, porque justamente Yo te creo, hermana, tiene las voces de otras mujeres. Uh-huh. Es una cartografía del machismo a partir de testimonios en primera persona de mujeres de los ámbitos más diversos. Por ejemplo, mujeres adolescentes y mujeres que orillan los 90, abogadas, empresarias, mujeres del ámbito rural, hay el testimonio de una tarifera de Misiones, enfermeras del norte de Santa Fe, una aspirante a ser soldado del sur del país. Traté de mostrar una diversidad de procedencias también, en la más amplio sentido de la palabra, por supuesto con las limitaciones que tiene un libro, que tiene un tiempo para escribirlo, con la idea de mostrar lo que nos pasa por ser mujeres o tener cuerpos feminizados, ¿no? Desde las violencias más dolorosas, ¿no? La violencia física, la violencia sexual, en la infancia, en una cita, en un campamento organizado por un cura, en la familia de una amiga. Uh-huh. Hasta los micromachismos y las discriminaciones que están tan naturalizadas, solapadas en los ámbitos laborales. Hay testimonios de jóvenes especialistas en sistemas donde hablan del machismo en ese ámbito laboral, del ámbito de la salud, de la política, del sindicalismo, de la educación. Uh-huh. La calle, bueno, un poco lo que refleja el libro es eso, ¿no? Para que las mujeres entendamos que lo que nos pasa no es porque nosotras tenemos la culpa o por alguna característica particular o porque nos pasó a nosotras, nos pasa por el patriarcado, y esto nos ha pasado históricamente. Hay testimonios, por ejemplo, de Nelly Pila Minyerky, una histórica de la campaña nacional por el derecho al aborto legal y seguro y gratuito, pero también que fue la primera presidenta de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Entonces, que está cumpliendo cerquita de cumplir los 90, y ella, uh-huh, bueno, cuenta un poco su historia y el machismo, digo, dentro de las familias, hace tantos años atrás, que también sigue replicándose por estos días, ¿no? Que un papá se alegre porque nace un hijo varón y se entristezca porque nace una hija mujer, ¿no? Uh-huh. Que a veces pasa. Después hay testimonios, por ejemplo, de una de las primeras ingenieras navales que se recibió en la Argentina, y lo que significaba hacer barcos trabajando en astilleros y después no poder subir a los barcos porque en la mitología de las tripulaciones las mujeres son yetas en alta mar. Mala suerte, sí, claro. Y eso sigue estando vigente porque lo ratifica una abogada que negoció contratos muy a muy alto nivel de gasoductos muy importantes. Y le pasaba lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, el libro refleja eso, lo que le pasan a adolescentes que quieren jugar al básquet en su colegio, como el Nacional Buenos Aires, y durante años tuvieron que batallar para poder formar un equipo para competir porque los varones sí podían y ellas no. Qué bueno, ese tipo de historias que a veces están tan naturalizadas que ni siquiera las cuestionamos, con la idea de que sean espejo para otras mujeres y que los varones puedan entendernos un poquito más y entender también por qué a veces estamos tan enojadas cuando salimos a las calles. Muy interesante. Y decime, Mariana, ¿cuánto tiempo? En realidad, este es parte de tu trabajo periodístico, ¿verdad? O sea, que vos pensaste este libro mientras hacías tus trabajos periodísticos, ¿vino después? Vino después. Ajá. En realidad, yo hace tiempo que quería volver a publicar mi último libro. es de 2014, Maltratadas, que es violencia de género en las relaciones de pareja, que fue, salió un año antes del Ni Una Menos. Y no había tema por ahí que terminara de entusiasmarme, y hubo una propuesta en este sentido de armar este libro de parte de Ana Laura Pérez, editora de Penguin Random House Mondadori, que con quien estábamos peloteando, ¿no?, con qué libro seguir. Y la idea fue esa, mi voz en primera persona aparece solo en la introducción, después son relatos en primera persona de alrededor de 60 mujeres. Creo que son algunos más cortos, algunos más largos, una remisera de Río Cuarto. Yo aprovechaba mucho mis viajes cuando voy a dar charlas para nutrirme de esas historias más alejadas del ámbito porteño, porque no quería que fuera un libro metropolitano, ¿no? Con nuestra mirada más reducida de lo que nos pasa a nosotras acá en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o sus alrededores cercanos, ¿no? Claro. Y entonces traté de buscar esas historias, una mujer que trabajó en una curtiembre en Chilecito, La Rioja, bueno, reflejar con limitaciones, como digo, ¿no? También esta cuestión federal, el reflejo de esta Argentina que es tan amplia, ¿no?, y tan diversa también. Y además, vos decís, son más o menos unos 60 relatos o historias. Decías al inicio de la conversación que son mujeres, lesbianas, travestis, trans, de toda la Argentina. Si yo te pidiera algunos puntos en común o que atraviesan todas esas historias, ¿algunos para resaltar o que encontrás? Sí, que sabes que me pasó algo que me di cuenta después, me di cuenta ahora, cuando el libro ya está en la calle, ya está en las librerías, y es que de los casos, sobre todo los que están relatados situaciones que son delictivas, ¿no?, que las mujeres sufrieron delitos porque son violencia física o doméstica en el ámbito de una relación de pareja, o el abuso sexual o una violación, en esos casos ninguno de los acusados, habiendo causa penal, fue condenado. Mirá qué dato, ¿no? Mirá qué dato, Porque no se creyó, porque se contó después del tiempo de prescripción, y ahora uno de los relatos tiene que ver con una joven estudiante del profesorado de Educación Física en Neuquén, en la ciudad de Neuquén, que denunció a su ginecólogo, a un ginecólogo muy conocido de la ciudad de Neuquén, donde va la clase media, viste que una hereda a su ginecólogo muchas veces, de la madre, ¿no? Y ella había heredado de su madre a este ginecólogo, que era muy cercano a la familia, tal es así que la mamá había trabajado como su asistente, y ella también estaba trabajando. Y de pronto, en estos diálogos que se han armado con más intensidad en este último tiempo entre amigas, sí, yo creo que lo que ha potenciado el Ni Una Menos y estos procesos, o el Ya No Nos Callamos Más, o el Mirá Cómo Nos Ponemos, es esta complicidad y este diálogo más sincero entre amigas, en el sentido de escucharnos sobre estas violencias que hemos atravesado en nuestras vidas. Y ella le cuenta a sus amigas, este ginecólogo, todos los lunes, como ella trabajaba como su asistente, la revisaba, le hacía una revisación ginecológica. Y las amigas la miraron como diciendo, eso no corresponde. Por supuesto. ¿Por qué todos los lunes? Claro. Y ella lo veía como una cuestión de cuidado. Y no usaba ni guantes, no usaba ni camisolín para ella. Y después también no les contó porque por ahí le dio un poco de vergüenza en ese momento y ella lo defendía en ese primer momento, ¿no? Después le empezaron a caer las fichas, que también le hablaba o la tocaba sus tetas, ¿no?, y le decía que eran unas tetas para mostrar un congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Ella, cuando toma conciencia de que eran situaciones abusivas, que ella había vivido durante un tiempo largo, decide denunciarlo con el acompañamiento de su familia y lo que eso significaba, porque era una persona cercana, ella lo consideraba como un abuelo, claro, ¿no? Y este hombre tenía una denuncia anterior del 2011 de una investigadora profesora universitaria. Vos fíjate lo que son las cosas. Yo la había entrevistado a esa chica en aquel momento para Página 12, la primera denuncia. Y había seguido el caso para el diario de esa primera denuncia, que la justicia que había dicho que no había elementos suficientes para abrir un juicio. Uh-huh. Y había quedado en la nada. Se hace esta segunda denuncia y el año pasado hubo un juicio oral frente contra este ginecólogo. Y otra vez la justicia dice ahora que por el beneficio de la duda lo absuelve o no lo declara culpable. Y lograron reabrirlo el juicio y ahora el 10 de junio creo que vuelve a ser juzgado por este último hecho, que está relatado en el libro, ¿no? Uh-huh. Pero también hay relatos de una ex monja, por ejemplo, que habla de del sometimiento a la servidumbre de las mujeres en la congregación, una congregación de la ciudad de Salta. Mirá. Que fue intervenida después por el Vaticano por denuncias contra quien estaba al frente, un religioso, un sacerdote, por situaciones de abuso. Y las mujeres le lavaban los calzones, por ejemplo, a los hermanos de la congregación. Ah, mirá. Pedían la peor comida, etcétera, etcétera. El libro se va componiendo, va haciendo como este mosaico de voces. Claro. Bien diversas, ¿no? De la política también están los micromachismos de la política, hay sindicalistas que cuentan las situaciones de discriminación que han vivido en sus ámbitos, ¿no? ¿Y se mencionan los nombres de los sindicatos? Sí, se mencionan los nombres. El libro, en algunos casos, está el nombre y apellido de la mujer que da su testimonio, uh-huh. Su pertenencia. En otros, por cuestiones legales. Claro. O porque la persona que dio el testimonio prefirió poner su nombre de pila, se pone nombre de pila. Un poco hubo ese cuidado, porque no tiene tanto que ver la denuncia en sí misma, claro, sino el relato completo de lo que compone esa sucesión de historias, ¿no? Está clarísimo. Mariana Carvajal es quien escribió Yo te creo, hermana, y va a presentar este libro el miércoles 17 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, con entrada libre y gratuita. Ya se está en las redes, esto se está viralizando de una forma que me parece que va a explotar, como esperamos y como ojalá, tiene que ser. Es muy lindo estar acompañada por gente que en mi caso respeto, admiro. ¿Las recordamos? Mucho, claro, por supuesto. Son, van a estar Claudia Piñeiro. ¿Quién más? Luciana Pecker y Telma Fardín, entre otras. También seguramente me van a acompañar algunas, las que puedan estar, de estas mujeres jóvenes que han dado su testimonio, uh-huh. Para el libro también. Y después iré haciendo recorrida por el país para llevar Yo te creo, hermana, también a otras ciudades, ¿no? Estamos. Y solo aclarar una cosita, sí, yo no trabajo en la televisión pública. Trabajaste. En algún momento, sí, claro, sí, has tenido participación. No. Vale aclararlo simplemente que has estado y cuando has estado te hemos escuchado, sí, y visto. El año pasado que ya no tenemos más la posibilidad de estar. Más espacio, y es una pena, por supuesto. Como todos los otros casos que tampoco están más, o tantos compañeros tan valiosos. Sí. Así que, Mariana, estamos ansiosas y ansiosos por el próximo miércoles 17 de abril. Esperamos tener ese libro y leerlo. Y también vamos a levantar audios y de esa charla, porque para los que no puedan entrar, no puedan llegar, también puedan escuchar lo que seguramente va a ser una gran presentación. Y muchas gracias. Mi agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación por darme la posibilidad de presentar el libro en ese hermoso espacio. Te agradecemos muchísimo, felicitaciones nuevamente y nos vemos el miércoles. Nos vemos. Hablábamos con Mariana Carvajal, autora de Yo te creo, hermana, el libro que se presenta el miércoles 17 de abril, te recordamos, a las 19 horas, entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Solidaridad. Este evento está organizado por el Observatorio de Políticas Culturales y el Espacio de Géneros del Centro Cultural de la Cooperación. Así que tremenda invitación, tremendas autoras y personalidades que la van a acompañar, así que te esperamos porque va a estar buenísima. Esta columna cierra con un tema musical. En este caso hemos elegido a Fito Páez, Aleluya al Sol. al menos un segundo. Porque nunca te guardes de noche un secreto horrible en el corazón. Porque muchos queremos hacer un mundo mejor. Chicas en América, en la Cruz del Sur, estallaron. Desde la gente, tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente, entrevista. Vamos a conversar con un invitado muy especial, un querido amigo, enseguida lo vamos a presentar, sobre un tema que forma parte de la agenda de las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Y si no fuera así, debería formar parte, porque la educación tiene que ver con el presente, tiene que ver con el futuro y tiene que ver con algo que allá lejos y hace tiempo, cuando yo estudiaba en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta, un profesor de pedagogía, Julio Gómez, nos decía que para planificar un sistema educativo hay que tener en cuenta los fines y objetivos de la educación. Digamos, ¿para qué país creamos todo un sistema educativo? Como de estos temas, el que sabe mucho es el licenciado Pablo Himen, flamante vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP, y hasta hace muy poquito director del IDELCOP, la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Pues bien, lo hemos invitado, es un querido amigo de la casa, y como él sabe, dijimos, nos va a explicar, nos va a comentar, porque además, recientemente hubo un informe muy importante, muy detallado, con consultas a algunos de los investigadores del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, acerca de qué está pasando con la educación en la República Argentina. Pablo, bienvenido. No vamos a ser formales, nos conocemos hace algunas décadas, pero como siempre es un gusto tenerte aquí y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Edgardo, y bueno, a los oyentes y las oyentes. El artículo al que referís, que se titula La educación víctima del ajuste, es justamente una producción de un núcleo de observatorios de política educativa conformado por universidades públicas y nuestro centro cultural, ¿no? Y es un informe imprescindible para tomar nota de algunas de las principales orientaciones de la política educativa del gobierno. Y desde el principio alguna gente más o menos indignada que fue víctima de estas políticas dice: el gobierno no tiene política educativa, no sabe nada de pedagogía. Y frente a esa afirmación, a veces producto del enojo, hay que decir que lamentablemente o afortunadamente o como sea, no es así, porque el gobierno tiene, así como tiene claro que, hacia qué modelo de economía quiere ir, cómo está pensando en el sistema educativo como en una doble agenda de desestructurar lo que hay, o lo que para nosotros lo que hay de bueno en términos de pensar a la educación como un derecho de ciudadanía, como un derecho social, y reconvertirlo como en una punta un lugar de asistencialismo para los pobres y en otra punta como una oportunidad de negocios. Los pobres son los que caen en la escuela pública, digamos. Exactamente, el que tiene la desgracia de caer en la escuela pública. Entonces, lo primero que hay que señalar con respecto al macrismo como política pública en general y la política educativa es que no es una originalidad argentina, de que además no es una novedad y que en verdad el gobierno de Macri expresa una tendencia internacional o planetaria que tiene su capítulo educativo neoliberal. Entonces, digo, entenderlo como parte de un proceso mucho más amplio. En Chile se aplicó de manera mucho más profunda y radical a partir de la dictadura de Pinochet, y los gobiernos constitucionales han sostenido ese modelo educativo. El mundo anglosajón, que concibe también esta idea de educación como mercancía, avanzó en esa línea. Así que uno podría decir que mirando lo que dijo e hizo este gobierno en estos 3 años, ve un esfuerzo muy importante por desestructurar lo hecho previamente e incluso lo hecho históricamente. Yo recuerdo 3 declaraciones de Esteban Bullrich en su que fue 2 años ministro. En la primera, en Choel y Choel, en el 2016, las tres dijo: venimos a hacer una campaña del desierto educativo, pero educativa, ¿no? Como diciendo, bueno, no se asusten, que no es que vamos a masacrar a los habitantes del sur, pero esta idea de campaña del desierto es borrar lo existente y reconstruir un nuevo sistema educativo. Un mes después, creo que en IDEA o en la UIA, porque en esos 2 habló, dijo: hay que hablar con franqueza, el sistema educativo nunca sirvió para formar las personas que el mundo necesitaba. O sea, que no solamente en esta tónica de culpar al pasado, al largo plazo, por los problemas del presente, no es solamente un problema de la década del kirchnerismo, sino que incluso Sarmiento es corresponsable de la crisis educativa. Claro, se remonta a la ley 1420. Claro, ¿no? Y fue como una combinación interesante porque él habló de campaña del desierto y descalificó al sistema educativo sarmientino. Y uno que es muy crítico de la generación del 80, puede decir, yo al revés, diría, bueno, la campaña del desierto fue un crimen horrendo, y si algo de progresista tuvo esa política, fue un sistema educativo que el mismo Bullrich descalifica. Y hubo una tercera declaración, que me parece fiel a su espíritu, que dijo: no hablo ante ustedes, los empresarios, como ministro de Educación, sino como gerente de recursos humanos. Entonces, bueno, cuando uno analiza el conjunto de medidas de política educativa de este gobierno, ve que van claramente en esa orientación. Primero vaciaron los equipos centrales del Ministerio de Educación, pero no cerraron las oficinas. O sea, sigue habiendo una dirección de programas socioeducativos, pero echaron a la gente, pusieron a cargo un ex gerente de Nobleza Picardo y a los programas le dijeron que cada provincia haga lo que pueda, ¿no? El de Nobleza Picardo se lo debe fumar al presupuesto, ¿no? Ya no, porque renunció. Ah, renunció. Así que sí, no tengo ahora quién es el que está ocupando el cargo, pero todo lo que eran orquestas infantiles, en fin, programas para adolescentes, el programa FINES, prácticamente han sido desfinanciados a nivel nacional. Una segunda medida, además de eso, fue la reducción sistemática del presupuesto, que en este informe es como muy clara, con 2 estrategias. Primero, asignar cada vez menos educación, y la segunda es subejecutar lo aprobado, ¿no? Y luego una serie de medidas destinadas a instalar una determinada idea de calidad educativa, ¿no? Para el neoliberalismo, calidad educativa es como sinónimo de conocimientos elaborados por expertos, traducidos por manuales, embutidos por el docente en el cerebro de los alumnos y medidos por el ministerio para hacer un ranking de rendimientos. Algo así sería. Para evaluar la meritocracia de los alumnos. Y los conocimientos que son incuestionables, que van a ser medidos. Entonces, este modelo es muy fuerte porque es una pedagogía y porque no solamente dice qué deben aprender los alumnos, sino el control del trabajo de los docentes. Ustedes deben estar acá para enseñar determinados conocimientos que los dice un experto. Entonces, detrás de este modelo, la ciudad de Buenos Aires en particular ha sido una vidriera en esto de procesos de destrucción creativa, tal vez diría un economista neoliberal. la creación de las escuelas secundarias del futuro o de la UNICABA son expresión de descalificar lo existente y de intentar fundar algo nuevo con estos criterios meritocráticos y mercantilistas. Acá en este informe al que hacías referencia, Pablo, recordemos, lleva por título La educación víctima del ajuste, y en la bajada señala una disminución del 17% y un descenso de más del 20% en la inversión por alumno entre el 2016 y el 2019, es lo que muestra un informe sobre el destino, mejor dicho, lo destinado a la educación. Acá estamos hablando en términos presupuestarios. ¿Y qué pasa, Pablo, en términos de contenidos? Bueno, ahí es una discusión que nos tenemos que dar, porque para ellos los contenidos son una cantidad de conocimientos que deben insertarse, como decíamos, en el cerebro del alumno. Y ahí nosotros nos formulamos la pregunta, sin negar el papel del conocimiento, ¿qué es el acto educativo? Vos introdujiste muy bien la conversación diciendo, nos decían en el profesorado, ¿a qué modelo de país o de sociedad debe contribuir la educación? Entonces ahí, ¿qué papel juegan los valores? ¿Qué papel juega el afecto? ¿Qué papel juega el conocimiento? ¿Cómo pensar una educación integral que desarrolle no solo la capacidad de repetir un contenido, sino de pensar con cabeza propia, de expresarse libremente, de trabajar con un modelo de trabajo liberador? Entonces, por otro lado, además de que ellos elaboran unos contenidos que deben enseñarse y se van a medir, hay un proceso de deterioro social muy grande que tiene impacto en la calidad educativa, aunque suscribiéramos a la definición de ellos. La mitad de los niños y jóvenes del país está bajo la línea de pobreza. Y ese escenario se vive en las instituciones escolares. Ayer tuve la oportunidad de compartir una charla de educación con Nati Estopani en Moreno, donde hace unos meses, uno puede decir, fueron asesinados por la inacción del Estado una directora y un auxiliar, Sandra y Rubén, y hay un proceso muy fuerte de resistencia. Entonces, es muy difícil conciliar toda esa retórica del gobierno sobre la calidad educativa y la excelencia con realidades de una miseria material que imposibilitan cualquier acto pedagógico, ¿no? El informe al que hacía referencia y que publicó Página 12 el 31 de marzo último incluye una opinión muy sensata, como es habitual, por parte de nuestra queridísima compañera Natalia Estopani, que se ha especializado en el tema y es investigadora del Centro Cultural de la Cooperación. Dice Natalia, acá está entrecomillado, yo creo que este descenso, se refiere al descenso de la calidad educativa del sistema educativo, se explica por la relación que pregona este gobierno entre educación y trabajo. Se propone un vínculo con perspectiva neoliberal donde cada quien tiene que ser dueño de crear su propio trabajo. Por eso no le importa la educación técnica, la formación para el trabajo, la articulación entre escuelas, sindicatos y empresas. Esto lo señaló con mucho criterio, con acierto, Natalia Estopani. Sí, es muy bueno el punto, porque en general hay una discusión sobre cuál debe ser la relación entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación. Hay algunos sectores que dicen que la educación y el trabajo no deben tener nada que ver una cosa con la otra, y nosotros, por el contrario, pensamos que debe haber una... Incluso grandes pedagogos del siglo XX han hecho del trabajo un vertebrador del proyecto pedagógico, ¿no? Entonces, yo diría, a propósito, Nati dice, bueno, estamos en contra de este modelo de formar emprendedores que se salven a sí mismos, que disfruten la incertidumbre, que vayan a hacer cerveza, pero sí formar cooperadores que generen empresas sociales para satisfacer las necesidades colectivas. Y en ese sentido nosotros entablamos un debate con ellos de que reivindicamos la relación de educación y trabajo, no como educación y autoexplotación, educación y empleo al servicio de la acumulación de la ganancia, sino el trabajo como proceso de realización individual y social y de satisfacción de necesidades comunes. Así que hay acá una disputa de vuelvo al punto central con el que abrimos este diálogo, de bueno, ¿para qué pensamos la educación? Y en ese marco, ¿para qué pensamos el trabajo? En el caso de las escuelas técnicas o de la educación técnica, indudablemente no tiene sentido que este gobierno invierta en un área tan importante si por el otro lado está destruyendo el mercado interno y particularmente la industria nacional? Así es, a tal punto que está financiando la mitad de lo que establece la ley de educación técnico-profesional. Entonces, según la propia ley, tiene que pagarnos el 0,2% del PBI, no sé qué porcentaje, y bajó al 0,10%, y por supuesto no es el único presupuesto que incumple, porque bueno, los científicos ahí están con lo suyo. Y ahora que nuestro verdadero poder ejecutivo, el Fondo Monetario, indica que ningún ajuste es suficiente, nos esperan unos meses muy duros para la vida cotidiana en las escuelas, ¿no?, y en las universidades. Por supuesto, Pablo, está el tema de la remuneración del trabajo docente, que es un viejo problema y que se agudiza actualmente. Y también es importante señalarle a nuestros oyentes que frente a este panorama muy desalentador, muy negativo, también están en efervescencia propuestas alternativas, construcción de vínculos para impulsar otros modelos y otras alternativas. Sí, yo me acuerdo de la cara sonriente de María Eugenia Vidal en campaña cuando le preguntaron en el 2015 cuánto debía ganar un docente. Dijo, no menos de 40.000 pesos, ¿no? Claro. Perdón la sonrisa, pero bueno, son las palabras, no se las lleva el viento en este caso porque está filmada y se puede recuperar en YouTube. Y bueno, creo que la pérdida del salario docente del año pasado fue de, ahora hay unas negociaciones muy intensas, pero fue del orden del 20%. Entonces, un docente que no se puede comprar un libro, que no puede ir al cine, que no puede perfeccionarse, es muy difícil. Y sin embargo, porque retomo el último punto que señalaste, se registra en la vida de las escuelas, a pesar de las carencias materiales, no es ni generalizado ni tampoco es una minoría insignificante. Existen experiencias muy potentes de prácticas pedagógicas democráticas, de vinculación con la comunidad. Yo referí el caso de Moreno porque la explosión generó una situación de emergencia en el territorio, pero daban clase con las familias, en las veredas, en las escuelas, en los parques, de manera que hubo una obstinada decisión de sostener la escuela pública en una situación de emergencia donde no se sabía qué iba a pasar. Pero más allá de Moreno, nosotros tenemos registro, ahora me acaba de pasar Horacio Cárdenas, que es un excelente maestro de Lugano, más allá de que es hincha de Racing y está muy feliz por el campeonato. Y se lo merece. Y se lo merece, hace tanto tiempo que no lo logran. El que está hablando es hincha de Independiente. Yo aclaro a la audiencia para que saquen conclusión y ubicar el contexto. Pero bueno, está viendo de publicar un libro sobre la importancia de las asambleas escolares como herramienta pedagógica, que es una sistematización de su práctica. Entonces, lo que digo es, además de todo lo malo que vimos, también hay que poner en la balanza la existencia de un gran contingente de docentes de instituciones escolares que hacen la vida mucho más digna de miles y centenares de miles de jóvenes, de niños, y que bueno, la idea es a pesar de este diluvio neoliberal, sostener esa tenacidad pedagógica y política, y bueno, y cuando cambie el viento, que entiendo que no será dentro de mucho tiempo, potenciar todas esas energías democráticas, emancipadoras que existen en la escuela. Hiciste muy bien en hablar de estas posibles perspectivas. Yo recuerdo que hace muchos años el ex obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista, que fue dirigente de la PDH, me refiero a ¿Echegoyen? Refiero a Aldo Echegoyen, vos lo nombraste, me habló del concepto de la esperanza, que la esperanza no es sentarse a esperar que las cosas ocurran, sino el concepto de la esperanza activa, trabajar para que se haga realidad. Te invito a hacer una pausa, tomar un cafecito del bueno y enseguida volvemos a dialogar. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Los viernes a las 20:30 y los sábados a las 22 se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación, Copenhague. El estreno fue en marzo y estará en cartel hasta junio. Hola, ¿qué tal? Buen día, soy Sergio Grifo. Formo parte del elenco de Copenhague. La obra es un clásico, es una obra aprobada mundialmente, hermosa obra. Se trata del encuentro de dos físicos, ambos premios Nobel, fueron creadores de la física cuántica, y se reúnen. La obra trata de justamente de que se reúne para reconstruir lo que ocurrió en Copenhague en su encuentro y que nunca se supo con exactitud qué se dijeron en dicho encuentro. Y es un encuentro histórico, es un hecho que cambió la historia de la humanidad. Es un hecho real, todas las cosas que pasan en la obra son testimoniales. Es un texto bello, profundo, es un clásico, es inteligente, es comprometido, es apasionado. Bueno, es una hermosa obra, la gente agradece poder reflexionar con un texto tan bello, una obra hermosa. Queda hecha la invitación entonces. Copenhague va los viernes y sábados en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación con entradas a 400 pesos. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos a seguir dialogando gratamente con el licenciado Pablo Imen, que es el vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación, el IUCOP. Y precisamente en este segundo tramo de nuestro reportaje queremos que nos comente cómo se gestó esta idea y en qué estado se encuentra el desarrollo de este proyecto estratégico. Bueno, quisiera contestar con la mayor precisión posible. Algo, podríamos hablar de un proceso de parición. de parto, ¿no? Nosotros, primero es bueno recuperar la historia y recordar que hubo ya otros intentos de crear la propia universidad de nuestro movimiento, que por distintas razones no prosperaron y que se hicieron en el marco de unas discusiones internas interesantes, porque siempre el movimiento cooperativo defendió como una cuestión de principios la universidad pública. Entonces, ¿cómo hacer conciliar la universidad propia con la defensa de la universidad pública? Nosotros lo demostramos, por ejemplo, en la práctica en el Centro Cultural, donde articulamos con universidades en multiplicidad de iniciativas. Este mismo informe del que hablamos hace un rato es producto de un trabajo conjunto entre el Centro Cultural y las universidades públicas. Entonces, nosotros nos imaginábamos la necesidad, aparte de una necesidad objetiva del movimiento cooperativo, de formar a sus propios profesionales en las carreras vinculadas a la vida del movimiento. Por eso es que la universidad tiene en principio dos carreras fundamentales, que es la licenciatura en Economía Social y Cooperativismo, que como licenciatura no existe en prácticamente ninguna universidad pública, y la licenciatura en organizaciones, que también es una carrera pensada para la formación de profesionales nuestros y con nuestra perspectiva, de manera de no competir con la escuela pública y poder subir un escalón iniciados desde la creación del instituto, porque uno dice, bueno, en lo educativo el instituto, primero de manera más informal, luego a través de la creación del IDELCOP, luego a través del Centro Cultural, fue desplegando una cantidad de instituciones y de propuestas orientadas a construir una pedagogía propia, ¿no? Entonces yo diría que hicimos una apuesta muy grande después de analizar mucho. Durante el año 2014 armamos una cantidad de equipos que armaran la propuesta curricular. También debo decir que sería muy difícil pensar el IUCOP sin el Centro Cultural, porque nos alimentamos del aporte de compañeras y compañeros de investigadores de allí. Y ahí, el 10 de diciembre del 2014 presentamos un proyecto que tenía como unas 1900 hojas. Solamente. Que claro, que el rector Ángel Petriola debió firmar una por una. Y luego con el cambio de gobierno tuvimos, francamente, como algunas dudas, porque por nuestro sesgo, por nuestra perspectiva, este gobierno no es un gobierno amigo del cooperativismo y las cooperativas. Y sin embargo, en junio del 17 salió el decreto, después de un largo proceso de evaluación, aprobando el proyecto. Hay que decir, muy a favor nuestro, que un funcionario de la CONEAU, que es un órgano evaluador, dijo, creo que exagerando el número, uno de cada 100 proyectos son aprobados de universidades privadas. Y aunque sea un número a mi juicio tal vez exagerado, es cierto que hay una gran rigurosidad a la hora de evaluar, y entonces ese proyecto fue evaluado positivamente, y entonces en junio del 2017 está estampado en el boletín oficial el decreto 420 con la firma del presidente Macri y el ministro entonces Esteban Bullrich. A partir de ese momento empezamos un proceso de revisión de pasos subsiguientes para abrir el instituto, que implicaba resolver la cuestión edilicia, que implicaba aprobar el estatuto, nombrar a las nuevas autoridades, por eso bien dijiste que soy el vicerrector, pero de una universidad en proceso de nacimiento, y tenemos la idea de hacer un acto de nacimiento durante este año, pero probablemente en el 2020 se inicie la cursada de estas carreras que estoy señalando, habrá otras tecnicaturas o posgrados, pero queremos darle una impronta de una especie de pedagogía de la solidaridad muy fuertemente articulada con las necesidades de nuestro movimiento cooperativo. Así que estamos en ese camino que es muy largo, lleva 5 años, pero suponemos que los proyectos sólidos requieren tiempo para poder prosperar bien, ¿no? Sin duda, con una adecuada planificación de los contenidos de la labor docente. Lo concreto y lo más inmediato es que el día 10 de julio, ¿verdad? Uh-huh. Se va a llevar a cabo el acto, digamos, fundacional o de presentación en sociedad, sobre todo en el ámbito del cooperativismo, el Instituto Universitario de la Cooperación. Y aclaramos que la fecha no fue elegida caprichosamente, sino que concuerda con los días en los que se celebra a nivel mundial el Día Internacional de las Cooperativas. Así que estaremos atentos a ese 10 de julio. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, los micrófonos, además de las puertas, están permanentemente abiertos, Pablo, para que vengas nuevamente al estudio y le comentemos a nuestra audiencia los avances del IUCOP. Lo repito, IUCOP, para que nuestros oyentes se vayan habituando a recordar el nombre abreviado del Instituto Universitario de la Cooperación. Bueno, sí, así será. Tenemos mucha expectativa, creemos que va a ser una herramienta potente de formación y transformación. Y nos sentimos parte del instituto, además somos hijos del instituto y el IUCOP además tiene a IDELCOP, que es fundación del instituto, como entidad patrocinante. Así que bueno, ahí estamos caminando, como dice, no me acuerdo qué poeta, con la mirada en las estrellas y los pies en la tierra. Exactamente. Les vamos a recordar a nuestros queridos oyentes que hemos dialogado gratamente con el licenciado Pablo Himen, vicerrector del Instituto Universitario de la Cooperación. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. En Montevideo hay poetas, poetas, poetas, que sin bombos ni trompetas, trompetas, trompetas. Decía Eduardo Galeano que caminar por las calles de las grandes ciudades latinoamericanas se está convirtiendo en una actividad de alto riesgo. Quedarse en casa, también. La ciudad como cárcel. ¿Quién no está preso de la necesidad? Está preso del miedo. Quien tiene algo, por poco que sea, vive bajo estado de amenaza, condenado al pánico del próximo asalto. Quien tiene mucho vive encerrado en las fortalezas de la seguridad. Los grandes edificios y conjuntos residenciales son castillos feudales de la era electrónica. Les falta el foso de los cocodrilos, es verdad. Y también les falta la majestuosa belleza de los castillos de la Edad Media, pero tienen grandes rejas levadizas, altas murallas, torres de vigía y guardias armados. Galeano decía esto y mucho más. El uruguayo fue el escriba de esa otra América sumergida que no tuvo quien le escribiese con la lucidez y la hermosa prosa que él tenía. Galeano, por suerte, escribió mucho y dijo otro tanto. Para el rescate de la verdadera memoria, que es una memoria de la dignidad incesante, de la incesante pelea, es necesario estar muy atento a las voces más secretas de la historia, que no están en la historia oficial, o que están, pero muy de pasadita. Se nos enseña una historia de machos, donde la mujer cumple nada más que un papel decorativo. No existen las mujeres en la historia latinoamericana, salvo como abnegadas compañeras del prócer. Y es también, además de ser una historia de machos, contada por los machos y para los machos, y por lo tanto destinada a la perpetuación del poder de los machos, es una historia de blancos, absolutamente racista, donde de las rebeliones negras y de las rebeliones indígenas casi no se habla, o se habla como si fueran episodios de mala conducta, ¿verdad? El fiel servidor que que traiciona al amo. Y es finalmente, bueno, también una historia de ricos, por supuesto, porque corresponde a la necesidad que los ricos tienen de justificar sus privilegios para poder transmitirlos por herencia, herencia material, herencia cultural. El que tiene el poder tiene la palabra. Y es finalmente una historia de militares. Una historia que parece un largo desfile militar, todos con el uniforme recién salido de la tintorería, unos señores con cara de mármol, con cara de bronce, nunca con cara de carne y hueso, caras nunca marcadas por las pasiones humanas, y que nada tienen que ver con uno o con la gente que uno encuentra en la esquina. El elefante, de Eduardo Galeano. Cuando era niño, mi abuela me contó la fábula de los ciegos y el elefante. Estaban los tres ciegos ante el elefante. Uno de ellos le palpó el rabo y dijo, es una cuerda. Otro ciego acarició una pata del elefante y opinó, es una columna. Y el tercer ciego apoyó la mano en el cuerpo y dijo, es una pared. Así estamos, ciegos de nosotros, ciegos del mundo. Desde que nacemos, nos entrenan para no ver más que pedacitos. La cultura dominante, cultura del desvínculo, rompe la historia pasada como rompe la realidad presente y prohíbe armar el rompecabezas. Decíamos que Galeano escribió porque el escritor uruguayo falleció en Montevideo el 13 de abril de 2015. Pero sus textos, sus ideas, su enorme aporte seguirá vigente muchos, muchos años, lustros, décadas, siglos más. Y nos vamos, como siempre, con música y con texto de y por Eduardo Galeano. Y será él, el mismo, quien nos presente lo que vamos a escuchar. Volvemos a encontrarnos, como siempre, con Mariana Anzorene, quien les habla la semana próxima. Será hasta entonces. Chao. Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón.